Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos. Es un gusto enorme poderles saludar en esta tarde. Y como ya lo hicimos desde el domingo, arrancando esta semana de actividades, semana conocida como Semana Santa, Semana Mayor, que bueno, lo que tengo de vida es primer semana que nos toca estar en la casa del Señor, sin verles a cada uno de ustedes. Pero que sabemos que nos están siguiendo a través de esta transmisión y queremos decirles que estamos orando por cada uno de ustedes, que les amamos y que seguramente pronto estaremos nuevamente juntos exaltando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Agradecemos a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, repito, y damos gracias por sus vidas. En esta hora vamos a dar inicio a lo que es la reflexión de la palabra del Señor de este día. Yo le voy a invitar que si usted ahí está en casa, tome su Biblia y busque Mateo capítulo 6, versículo 6 también. Así es que primer libro del Nuevo Testamento y vamos a darle unos segunditos para que usted lo encuentre y podamos estar juntos dando lectura a este hermoso texto de la palabra de nuestro Dios. Mateo 6, versículo 6, dice de la siguiente manera: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Oramos a nuestro Dios. Amado Dios, presentamos delante de ti nuestra vida, Señor. Mira, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, la vida de tu pueblo, que en esta hora recibirán la palabra a través de esta transmisión, de esta red social. Yo ruego que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a su vida, hablando a su corazón, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de hoy, hermano, es la importancia de la oración en estos tiempos difíciles. Un tema muy, muy interesante que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Pero fíjense que a partir del 27 de febrero de este año, la mayoría de los mexicanos tenemos el nombre de un personaje o una persona presente en nuestra mente. Y esto es por las circunstancias que estamos viviendo del ya conocido COVID-19. El nombre de esta persona es Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Y tenemos que decirlo como cristianos. Agradecemos a Dios por su vida del señor Hugo López-Gatell y decirle que oramos pidiendo a Dios para que le guarde, así como a todos los que están al frente en sus diferentes áreas para combatir esta pandemia que azota a nuestro país. Y digo, oramos por ellos, porque la oración es parte y muy importante de la iglesia. La oración es una parte fundamental, hermano, para salir adelante en cualquier circunstancia. La oración es lo que le da vida a la iglesia. Y es algo que muchos han menospreciado o hemos menospreciado. Cuando vemos, hermano, que la oración es lo único que nos puede fortalecer y que nos puede llevar adelante en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vivimos, sí, tiempos muy complicados. También es cierto que esta pandemia nos ha enseñado y nos ha dejado algo muy claro y que debemos de tener presente cada uno de nosotros. Y lo que hemos aprendido, hermano, en esta lección es que nadie somos dueños de nuestro destino, ni individualmente, ni como nación. Es algo que hemos podido aprender en estos días. Nadie, hermano, ni el más millonario, ni el más sabio, ni el más humilde. Y agrego esto, ni el país más poderoso hoy puede decir, hermano, que tiene el destino de sus habitantes bajo su control. ¿Por qué? Porque un virus, hermano, ha paralizado decenas y miles de personas. Nadie es el dueño de su destino. menos puede tener el destino de otros en sus manos. Hoy este coronavirus nos deja claro que es Dios el que tiene en sus manos el destino de todos. Hoy la historia nuevamente nos demuestra que es Dios quien ha diseñado el curso de este mundo. Y que nadie ni nada puede estar en contra de su voluntad, del Creador del universo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermano? Hoy el mundo se encuentra atrapado en un torbellino de la historia que no ha podido controlar. Pero quiero decirle, hermano, que hay un solo poder que puede darle un giro total al curso de esta historia. Y ese poder es el poder de la oración. La oración de grandes hombres y de grandes mujeres, hermanos, que creen en Cristo Jesús, pero que también dan reverencia al Dios vivo, movidos por el Espíritu Santo que vive en cada uno de ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hoy la oración, hermano, nuevamente debe volver al lugar de privilegio que jamás tuvo que haber perdido dentro de la iglesia. La oración, hermano, nuevamente tiene que llegar a ser parte de ese culto tan importante, hermano. Un culto donde la gente venga y se presente delante de la presencia de Dios. Hoy cada iglesia debe reconocer que la oración no es una formalidad, hermano, de una praxis dentro de una congregación. La oración es quien da vida a la iglesia, da vida al cristiano. Esa es la oración, hermano. Es por eso que podemos ver en la Sagrada Escritura cómo Jesús enseñó a sus discípulos a siempre estar en oración. Por mucho tiempo, y seamos honestos, por mucho tiempo la iglesia ha tomado el tiempo de la oración como si fuera una fórmula mágica. Por mucho tiempo la iglesia la ha cargado como un amuleto. Porque en el momento que viene la prueba, el momento que viene la lucha, quiere sacarla del bolsillo. Y esto es, hermano, porque no vivimos en el sentido de una verdadera vida cristiana. El verdadero sentido de la iglesia cristiana es estar en acercamiento continuo con el Creador. Eso es lo que debe correr por las venas de la iglesia. No importa en dónde te encuentres, en dónde nos encontremos, siempre habrá un momento para orar a Dios con palabras que nos llenen y que llenen su trono de gloria. Las oraciones de Jesús son un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Oraciones fervientes y directas que estremecían cualquier corazón, por muy duro que éste fuera. Podemos ver en la Biblia que sus discípulos, al escucharlo y cuando él terminaba de su oración, se acercaron para decirles: Maestro, enséñanos a orar. La oración de Jesucristo impactaba la vida de la gente. La oración de Cristo impactaba la vida de sus discípulos. Es así como nosotros debemos de aprender, hermanos, a orar todos los días, directos y con fervor, delante de la presencia de nuestro Dios. Los evangelios sinópticos nos dan un ejemplo de cómo orar. Una oración debe de exaltar y reconocer la grandeza de nuestro Dios, buscando y encontrando su misericordia, para que de alguna manera su gracia bendita, hermano, alcance a esta tierra, pidiendo perdón por nuestros errores, pero también por aquellos que nos han ofendido, confiando que Él es quien suple también toda necesidad y confiando que Él nos librará de todo mal. Hermanos, el llamado de Dios hoy, en estos días, es que nos volvamos a Él. Busquémosle con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dijo: la oración en la vida de todo cristiano debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Nuestra vida debe de ser una vida de oración. Si hay algo que puede cambiar las cosas, es la oración. John Wesley oró y llegó el avivamiento a Inglaterra. Jonathan Edwards oró y llegó el avivamiento a Massachusetts en Estados Unidos, y miles de personas se sumaron a las iglesias. La historia ha cambiado una y otra vez a causa de la oración. Y puede cambiar de nuevo si hay personas que se pongan de rodillas y oran con fe, tomando en cuenta lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Escúchame, por favor, en esta hora. Ponga atención a lo que le voy a decir. Orar es nuestro mayor privilegio, porque entramos en la presencia de Dios, delante del trono de la gracia. Orar es la respiración del alma. Cuando oramos, estamos en tierra santa. En ella los querubines y serafines claman: santo, santo, santo, Dios todopoderoso. Los hombres que buscan la presencia de Dios salen con poder renovado, hermano. Y sin duda que pueden ejercer una influencia que bendice a los que están a su alrededor. En la oración hay poder. En la oración hay poder. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque en la oración hay poder. Yo en esta hora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué importancia le has dado tú a la oración como parte de tu vida? ¿Qué importancia? ¿Qué lugar tiene la oración en tu vida? Reflexiónalo un momento. Hoy en tres puntos quiero llevarte a darle ese valor que tiene la oración. Recordarte el valor de la oración. Cómo hacerlo y su recompensa. Punto número uno, la oración es nuestro derecho glorioso. Aleluya, nos gozamos en el Señor. Porque un grande privilegio que tenemos a través de la oración, hermanos, es que nos acercamos ante el Creador como nuestro Padre. Y la Biblia nos deja claro qué posición tiene Dios y cuál es la que tenemos cada uno de nosotros dentro de esa familiaridad o dentro de esa familia a la cual pertenecemos nosotros en Cristo Jesús. Porque Dios nos ve así, como una familia. En este capítulo 6 en Mateo, en los versículos del 1 al 18, hay tres temas muy importantes que el maestro enseña a sus discípulos y a los que le estaban escuchando. Él les habla de acerca de cómo hacer las cosas. En este capítulo vemos que les dice cómo hay que dar una limosna. También cómo deberían actuar o cómo deberían actuar cuando ayudaban. Otra enseñanza es cómo orar. Y la última es sobre el ayuno. Lo que quiero resaltar en esta hora, lo que quiero resaltar en estos momentos de este capítulo 18, porque es de lo que estamos tocando el punto, hermano, es cómo en estos versículos sobresale la palabra Padre. Una palabra que sobresale en estos versículos 10 veces. En los primeros versículos, hablando el maestro de la limosna, les dice a sus discípulos, ¿sí? Guárdate de tu justicia, de ser vistos por los hombres, y de otra manera no tendrás recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Y sucesivamente así la vamos a encontrar otras 9 ocasiones en estos versículos. Pero esto nos deja claro, hermano, que nuestra posición delante de Dios es como sus hijos. ¿Cuántos se gozan por ello? Es un privilegio esa posición para cada uno de nosotros, ser llamados sus hijos. Pues hemos recibido el espíritu de adopción para ser llamados así, hermanos, hijos. ¿Cuántos dicen amén en su casa? Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Glorioso el nombre de nuestro Dios. Este texto, hermano, como toda la escritura, tiene palabra de poder. Cuando Pablo escribe de esta manera a los romanos, era para ilustrarles la nueva vida o la nueva relación del creyente con Dios. En la cultura romana, todo adoptado perdía sus derechos en su familia anterior, pero ganaba los derechos legítimos en su nueva familia. Se convertía en heredero de las posesiones de su nuevo padre. Lo mismo pasa en la vida de cada uno de nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Ganas todos los privilegios y responsabilidades como un hijo en la familia de Dios. ¡Qué bendición para cada uno de nosotros que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador! Podemos acercarnos con toda confianza ante el trono de la gracia y poder hablar confiadamente a través de la oración con nuestro Padre Celestial y decirle: Abba, Padre. Tener comunión con Dios es el privilegio de todo creyente. Y es por medio del Espíritu Santo y la fe que podemos llegar a esa intimidad con nuestro Padre Celestial. Dice la Escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendita la palabra del Señor. Dios, nuestro Padre, no se conforma con el hecho de que tengamos el conocimiento de que Él existe. No, hermano. Él como Padre quiere una relación dinámica y personal a través de la oración con cada uno de nosotros. Porque el propósito es cambiar nuestra vida. Y quien le buscan con esa sinceridad serán premiados, hermanos, con la íntima presencia de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Punto número 2. El lugar de la oración. Lugares puede haber muchos. Puede haber muchos. Por las circunstancias que vemos, si se va el texto a lo que leemos, hoy la oración debe ser en nuestra casa. Pero dice el versículo 6, en tu cuarto. Eso dice el versículo 6 cuando leías: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este versículo tiene varias enseñanzas, pero quiero resaltar una de ellas porque es de lo que estamos hablando. Y es que la esencia de la oración, hermano, no radica en lo que se dice. Y hago un paréntesis: ni cómo ni dónde. A Dios lo que le interesa es que estemos en comunicación con Él. Él quiere que tú le busques, que te presentes en su presencia todos los días, que estés ahí con Él. Porque es ahí donde encontraremos esperanza, es ahí donde encontraremos vida. Y es ahí, hermano, donde a nadie nos puede señalar. No importa si eres bueno o eres malo, es un momento íntimo. Solamente estás tú y Dios, o Dios y tú. Hablando de esa intimidad, es por eso que el versículo anterior, el versículo 5, les dice: no seas como los hipócritas que quieren que todos los vean. Porque el momento de la oración es esa intimidad nada más con Dios. Debemos de despreocuparnos. ¿Quién está a nuestro lado? ¿Quién nos está viendo? La oración es ese momento nada más de dos. Hay alguien por ahí que dice a veces, ¿verdad? Ya cuando son tres ya parece chisme. La oración, hermano, es un momento, no es un momento para lucirnos. No es un momento para quedar bien con los demás. La verdadera oración es aquella en la que el Espíritu Santo comienza a interceder por cada uno de nosotros y nos presenta por el sacrificio en la cruz de Jesucristo, puros y sin mancha delante del Padre. Pero para eso debe de haber una sinceridad completa de tu parte para con Dios. El propósito de la oración es que se haga la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito, que se haga la voluntad del Señor. Así como en el cielo, también en la tierra. Y cuando hace mención o se mencionan estas palabras en este capítulo 6, pero en el versículo 10. No es que estemos abandonados, hermanos, de alguna manera a nuestra suerte. Claro que no. Lo que estamos presentando a Dios con estas palabras es que el perfecto plan que Él tiene se cumpla en este mundo, en nuestra vida y en el cielo. El plan de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros no es nada más cuando estamos viviendo, sino el plan de Dios va más allá de lo que nosotros podemos ver. Jeremías 29:11, en la Nueva Versión Internacional dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Nos gozamos en nuestro Señor. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro futuro. Es hermoso escuchar palabras como estas en medio de esta situación tan difícil que vivimos. Palabras de nuestro Padre que nos motivan a seguir adelante porque Él está con nosotros, iglesia. Caminemos confiadamente en el Señor. En este camino Él va a nuestro lado. Lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros es tomarnos de su mano. Él conoce, Él es el único que conoce el futuro. Y lo más bello es que sus planes son de bien y llenos de esperanza para cada uno de nosotros. Ese es nuestro Dios, en ese nos gozamos, en Él confiamos. Aleluya, gloria a su nombre. Punto número tres, hermano. La respuesta a nuestra oración. Quiero decirte que la oración en este tiempo tiene respuesta por parte de Dios. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Hay una respuesta siempre para el que llama. Hay una respuesta siempre para el que ora. El Señor es el que trae la recompensa a nuestra oración. Y la verdad es que el resultado, hermano, de tener tiempos de oración o comunión con Dios es traer ricas bendiciones a nuestra vida. Dios bendice ricamente, Dios bendice abundantemente, Dios bendice más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por eso su palabra nos dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te exaltamos, Dios, te bendecimos. Recuerda, hermano amigo que nos escuchas, la oración es la forma en la que nosotros nos acercamos a Dios. Y nos debemos acercar confiadamente. ¿Qué quiero decir? En muchas ocasiones, muchos cristianos nos acercamos con timidez ante su presencia. Con mucha timidez. Otros que se sienten muy sabelotodo, hermanos. se acercan irreverentemente, con mucha ligereza, ante la presencia de Dios. La manera correcta, hermanos, la manera correcta de acercarnos a Dios es con reverencia, porque Él es nuestro Rey. Pero acudamos también con confianza, presentándole nuestras necesidades, porque también es nuestro amigo y nuestro consejero. Bendito el nombre del Señor. Hay muchas evidencias, hermanos, de que Dios contesta nuestras oraciones, de que su oído está atento a cada una de nuestras súplicas, porque nuestro Dios vive. Es por ello, hermano, que nuestras oraciones tendrán respuesta mayor y mejor a lo que nosotros podíamos pensar, como ya te lo había dicho. Yo tengo un Dios que escucha, yo tengo un Dios que oye, yo tengo un Dios que te abraza, yo tengo un Dios que aún está vivo. El Salmo 65 dice: con tremendas cosas no responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Nadie más nos puede comprender como nos comprende Cristo Jesús. Él comprende cada uno de nuestros dolores. Él comprende lo que estamos pasando. Él comprende lo que estamos viviendo. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él nos conoce a la perfección. Él conoce lo que hoy el mundo vive. Él sabe cada dolor de cada una de las personas que por alguna circunstancia han padecido el resultado de esta pandemia. Pero ahí está el Señor, ahí en su dolor, ahí está Él. Él lo único que quiere es que nos acerquemos a Él. Que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Voy cerrando y quiero platicarte una ilustración. Se cuenta que el dueño de una tienda estaba clavando ahí en su pared de enfrente un anuncio. Y este anuncio decía: se venden perritos. Dicen que un niño pasaba por ahí que de repente ya estaba dentro del negocio y le preguntó al dueño, ¿verdad? ¿Qué precio tiene cada perrito? ¿Qué precio tienen los perritos? El dueño le contestó: tengo de varios precios. Mira, tengo este de 300 o puede tener aquel de 500 pesos. Dicen que el niño metió su mano al bolsillo y sacó algunas monedas y le dijo: solo tengo 20 pesos con 50 centavos. ¿Me dejarás por lo menos ver y tocar a alguno de los perritos por estos 20 pesos con 50 centavos? Dicen que el dueño de la tienda le sonrió y le dijo: por supuesto. Inmediatamente abrió la jaula y sacó uno de los perritos más hermosos. Pero el niño observó que dentro de la jaula había uno que se escondía en el rincón. Y lo veía el niño y notaba como que el perrito estaba mal de una de sus extremidades, como que cojeaba. La curiosidad del niño lo llevó a preguntar al dueño. Y le dijo: ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué camina mal el perrito? El dueño le explicó que tenía algo mal en su cadera y que siempre sería cojo. El niño empezó a animarse bastante y dijo: ese es el perrito que deseo comprar. El dueño, mirando al niño, le dijo: no, hijo mío, ese perrito no es para irse contigo. Pero si lo quieres, ¿sabes qué? Simplemente te lo regalo. El niño, apuntando con su dedo al dueño, le dijo: no, señor, no quiero que me lo regales. Ese perrito tiene el mismo valor que los otros perritos. Y yo estoy dispuesto a pagar por completo el precio, como los demás. Te entregaré todo lo que tengo, estos 20 pesos con 50 centavos, y te prometo pagarte 50 centavos cada mes hasta que termine de pagar el precio del perrito. El dueño siguió insistiendo que no debería de comprar ese perro. Y él le dijo, es que entiende, este perrito nunca jamás podrá brincar y correr contigo como lo hacen los demás perros. Para su gran sorpresa del señor de la tienda, el niño se le quedó mirando y comenzó a levantar la parte derecha de su pantalón hasta la rodilla y le mostró el soporte de metal que reforzaba su pierna que había sido en algún momento destrozada. El niño dijo, pues yo tampoco brinco y corro bien, le contestó al dueño con voz muy suave. Dice, y este perrito necesitará a alguien que lo entienda bien. Termino recordándote y diciéndote, si hay alguien que nos entiende bien es el Señor Jesucristo. Hoy recordamos esta semana, o estaremos recordando, los últimos días antes de ir a la cruz del Calvario. Días de aflicción, días de sufrimiento, días donde padeció por cada uno de nosotros, por amor a nosotros. Él nos entiende bien, Él nos comprende bien, pero necesitamos orar todos los días. Recuerda, te dije, punto número uno, es un privilegio grande poder orar y poder platicar con Dios. Es tu derecho como hijo de Dios, como parte de su creación, pero necesitas reconocerle. Número dos, encuéntrate con Él. Cierra la puerta de tu cuarto y platícale cada una de tus necesidades. Y número tres, ten la confianza que Él te responderá. Él te entiende, Él sabe lo que estás viviendo y con tremendas cosas Él te responderá. Nos gozamos en nuestro Señor porque Él vive, porque Él nos entiende, porque Él nos comprende. Y en este tiempo de dificultad, Él escucha nuestra oración y en cada uno de nosotros está el todos los días doblar la rodilla. ¿Para qué? Para que la historia en este tiempo pueda cambiar y pueda manifestarse el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre de nuestro Dios, le exaltamos porque Él vive, porque Él es grande, porque Él es fuerte, creador de todo lo que existe, y creemos que Él está con nosotros. Yo te voy a invitar en esta hora que si tú tienes alguna necesidad, cierres tus ojos. Y si tienes ahí a tu familia, invítalos a orar. Presenta delante de Dios tu necesidad. Presenta delante del Señor cuál es tu necesidad, cuál es tu carga, qué es lo que te acongoja, cuál es el dolor de tu corazón. El Señor está atento a tu clamor. Es tu privilegio orar delante de la presencia de Dios. Es tu privilegio presentar tus necesidades delante del Señor Jesucristo. Con tremendas cosas Él te va a responder. Señor Jesús, delante de ti estamos. Confiamos, Señor, que tú nos entiendes. Confiamos, Señor, que tú nos comprendes. Confiamos, Señor, porque tú has ido a la cruz del Calvario. Fuiste humillado. Fuiste, Señor, de la manera más baja, Señor, tratado, Padre Celestial, por aquellos hombres, Padre, que en un momento aclamaban hosana al Hijo de David. Pero Señor Jesucristo, fuiste a la cruz por amor, por darnos la victoria, Señor, en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestros problemas. Hoy como país, Señor, oramos, Señor, en medio de esta tribulación, de que tú cambies, Señor, con tu poder, la historia, Cristo Jesús. Que lo menos, Señor, o que nada afecte a las gentes, Padre, con tu poder y con tu gloria. que como iglesia, Señor, nos presentemos todos los días delante de tu presencia, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros. Te bendecimos, te exaltamos, poderoso Dios. A ti sea la gloria por siempre, Padre. Gracias, Cristo Jesús, por ese privilegio que tenemos, Señor, de orar y de platicar contigo, mi Cristo. Te adoramos.